Bueno, pues buenas noches y muchas gracias por venir a esta presentación que no podía ser en otro lugar que no fuera la Fuga, que es una librería en donde no hemos ha sido proveedora de bastante de la bibliografía que hemos ido utilizando, y además la amistad y siempre la colaboración de esta librería con todo lo que hemos ido desarrollando, tanto a nivel de investigación como a nivel de difusión de temas vinculados a la investigación y a la sociedad, tanto aquí como en la Universidad Pablo de Olavide. Y este libro en gran medida es resultado de un proceso de investigación que dura alrededor de 4 años, ¿no?, que hemos ido desarrollando, y bueno, pues aquí está ya el resultado. Bueno, el proceso ha sido largo, ha estado atravesado por varios proyectos de investigación, ¿no?, que hemos publicado diferentes artículos, hemos dado diferentes conferencias en torno a la temática del libro. Y bueno, lo que nos proponíamos Rafa y yo era los medios de comunicación, internet, pese a nosotros ser filósofos del derecho, siempre había sido un objeto importante en nuestra investigación. Rafa ya escribía cosas sobre la concentración del mercado de las televisiones hace ya unos cuantos años, y mi tesis fue sobre los derechos de autor. Entonces siempre había una especie de proximidad a este campo. Y si bien es verdad que sobre internet hay ya quizás abundantes estudios, no tantos como cuando empezamos, sí que detectamos que había una especie de constante común, y era que todos tratan problemas fragmentarios de internet. Es decir, se tratan, como en la publicidad, respecto a las nuevas formas de comunicación, asuntos de privacidad, asuntos de derechos de autor. Sin embargo, habíamos visto que la propia internet no estaba constituida como un objeto de estudio político, es decir, como un campo donde se crean redes y constelaciones de poder que intentan imprimir hegemonías determinadas. Y como quizás cada vez más parte de la actividad social se vuelca en este nuevo medio, el estudio de cómo se forman esas constelaciones de poder, cómo podemos enfrentarnos a problemas que muchas veces, si utilizamos, no sé, los métodos más tradicionales, dan resultados contradictorios, ¿no? Un poco lo que pasa como cuando intentas comprender los agujeros negros, ¿no?, que si utilizas la física da cosas contradictorias porque no tenemos un paradigma para atacarlo todavía. Pues con internet nos pasaba lo mismo, ¿no? Nos faltaba una especie de paradigma de acercamiento intelectual a estos objetos políticos. Una metodología. Y en el libro se van perfilando diferentes herramientas, diferentes criterios, se ponen explicados mucho en base a análisis para intentar ver, pues, conflictos como el de la neutralidad de la red en una dimensión un poco más allá de hay empresas buenas y hay empresas malas, hay gobiernos malos, hay... Ese análisis quizás es demasiado simplista y muchas veces implica más problemas que soluciones. Entonces, pues, empezamos a construir un marco que empieza con un artículo de Rafa, ¿no?, hace ya su tiempo, en el que proponía un análisis de categorías diferentes. Bueno, y el desarrollo del libro, como se puede extraer del índice, hacemos al principio una historia de internet que nos parece fundamental porque es imprescindible para la metodología que utilizamos conocer cuál es el proceso, de dónde venimos y cuáles son las características del proceso. El segundo capítulo que tenemos es el de el cuerpo físico de internet. ¿Por qué muchas veces parece que internet es algo así como algo evanescente, algo la nube? Todas esas referencias son demasiado abstractas. Nosotros intentamos contextualizar el internet y ver cuál es la materialidad de internet, porque eso es lo que nos va a dar la clave sobre las relaciones de poder y relaciones de dominación en torno a la red. ¿Quién es propietario de la red? ¿Dónde están los servidores? ¿Dónde están realmente los cables y los tornillos que ayudan a que la red funcione? Es que si se va preguntando por la calle, mucha gente le pregunta sobre internet y creen que es algo que como si estuviese como una especie de humo que por casualidad y onda que llegan a nuestros ordenadores, pero que no es propietario nadie, que todo el mundo lo utiliza tal y como puede, pero esa es una realidad bastante distante, una idea bastante distante, perdón, de la realidad. La red tiene un cuerpo físico y como tal debe ser analizada, y con unas jurisdicciones y con unas luchas por el poder. Por ejemplo, Hillary Clinton es una de las que más con más fuerza ha intentado mantener la hegemonía de Estados Unidos en la red. Hay conflictos. Por ejemplo, cuando Google decide plantarse en China, y Google para como propaganda dice que su llegada al mercado chino es una manera de empezar la democratización de China, etcétera. Pero lo que sucede es que los chinos atacan los servidores de Google, y en ese momento lo que pasa es que Google decide salir del país. Y bueno, pero los internautas chinos atacaron Google porque Google, pese a decir esto, ofreció una versión recortada donde podían seleccionarse entradas que podía excluir el gobierno. Entonces Google, los internautas chinos dijeron, como que usted está democratizando la opinión pública, lo único que es otro canal de difusión del Partido Comunista. Sí, y lo que pasó al final es que Google llegó a un acuerdo con la NSA en Estados Unidos para tratar de que se protegieran sus servidores y a cambio Google pues también suministra una serie de informaciones a la NSA. O sea, hay una alianza también entre entes gubernamentales y corporaciones, lo cual también nos pareció interesante dentro del desarrollo del libro. Y ese es el cuerpo físico. Luego también analizamos las relaciones de poder en sí, cómo se produce la concentración, porque Internet es uno de los mercados más concentrados que hay. Hay prácticamente monopolio, por ejemplo, el mercado de buscadores, Google, ya que estábamos hablando, controla el 90% de todo lo que se busca en el mundo, con todas las contrapartidas que tiene, Google Maps, por ejemplo, y la trazabilidad de los usuarios, lo cual es bastante preocupante. La conexión que tiene con Android, la conexión con todos estos sistemas. Android, todas esas ideas que de alguna manera Edward Snowden, cuando se publicaron todos estos papeles, llevó a la opinión pública, y la opinión pública dejó un poco la ingenuidad sobre Internet a un lado. Todo eso nos ha interesado porque cuando alguien establece una relación con alguna de esas empresas de Internet, Facebook, Twitter o cualquier otra empresa, Amazon, está de alguna manera trabajando, entre comillas, para ella, porque está regalando sus datos a cambio prácticamente de nada. Entonces, YouTube, por ejemplo. Entonces, es un poder cada vez mayor el que tienen estas empresas, y esa concentración también hace Que su poder se incremente. Luego también nos interesó ese tema. Hombre, para esto tuvimos que diseñar ahí un par de conceptos importantes. Por ejemplo, hicimos una especie de, no reconceptualización, pero sí una adaptación del concepto de plusvalía de Marx clásico. Porque si os acordáis, el concepto de plusvalía es utilizado para analizar las relaciones laborales. Es donde se produce la explotación capitalista, según la teoría clásica. Sin embargo, Internet nos está diciendo que no. La explotación capitalista llega ahora a tu vida. Que tú des un like es algo que va a ser aprovechado por una empresa que va a trabajar con ese dato con grandes números estadísticos y va a poder ofrecer informes. Realmente, si os fijáis, la plusvalía de donde la sacan las empresas de Internet no es de sus asalariados, es de sus usuarios. Entonces esto hace que muchos conflictos que veamos en Internet, tú intentas coger las herramientas marxistas clásicas y chocan. No te dan el resultado adecuado. Oye, de repente, ¿qué es lo bueno para los autores? ¿Que haya derechos de autor que los protejan siguiendo los movimientos marxistas clásicos? ¿O es mejor que haya una distribución en base a ayudas y concursos públicos? Es difícil entrar en estos temas con las teorías clásicas, como por ejemplo poder deslindar la doble dimensión que se produce en esto de las corporaciones con el cuerpo físico, nuestra capacidad de utilizar Internet, en un ejemplo se entiende. Mira, una empresa, supongo que la conoceréis, Verizon, que es americana, es como, parece que dentro de las grandes telecos del mundo, me parece que es la segunda o la tercera, es un monstruo. Pues esta empresa se alía con Netflix, bueno, se alía con Netflix, firma un acuerdo con Netflix para ofrecer a sus asociados, y empieza a ver que su servicio en diferentes partes de Estados Unidos, en las más pobladas, empieza a ralentizarse, porque hay un montón de gente que contrata, bueno, que tiene acceso gratis a Netflix y se empieza a descargar contenido que es de mucha calidad y ocupa mucho ancho de banda. En este momento, todos los datos de Internet son tratados igual, da igual que el gobierno de los Estados Unidos haga una petición a Google o la haga yo, mi dato va a seguir tratado igual. Pues Verizon propuso que se partiera con este principio, que es el de la neutralidad de la red, y él pudiese privilegiar determinado tráfico. ¿Esto qué implica? Que de repente íbamos a jugar en varias ligas. Iba a haber gente que iba a tener no un ancho de banda, sino un tráfico en sí, es decir, lo que tarda el dato en viajar por los sitios más rápido que otro, dependiendo seguramente de cuánto te estés dispuesto a dejar en la velocidad de los datos. Tened en cuenta que esto solo se puede hacer por una razón, porque Verizon es un monstruo y los cables son suyos. Y le dice al gobierno de Estados Unidos, ¿por qué por mis cables no puedo gestionarlo como yo quiero? ¿Comprendéis? Esto si lo analizas con análisis más clásicos, más sociales, no ves hasta dónde llega la implicatura del problema. Desde que tú no puedas navegar como te gusta, lo que implica es la desaparición del derecho de consumidores y usuarios sobre una red que empezó, bueno, que empezó y que se desarrolló todo en base a presupuesto público. Que nadie se le olvide que si no llega a ver un estado, que era Estados Unidos, soltando billetes, pero a mansalva, y no penséis que esto era porque había temor a que una bomba nuclear cayese y dejara sin comunicación. Eso es un mito que queda analizado en el libro, yo creo que de forma más o menos clara. Entonces tened en cuenta que esto es pérdidas de poder ciudadano. Es decir, estas estructuras las estamos perdiendo, y las estamos perdiendo en base a este tipo de negocios. No pasaba nada si las gestionaban los privados, no pasa nada si de repente las tienen los privados, porque siguen teniendo nuestro estatuto, pero de repente esas compañías privadas empiezan a decir, oye, ¿por qué tengo que soportar las libertades de estas ciudadanas de mierda? Entonces, para analizar estos conflictos, yo creo que es donde se vuelve interesante este análisis. Sí, por ejemplo, también ahí hay un elemento de que se ha producido y que se recoge el libro en noviembre, que Estados Unidos ha cuidado en los últimos meses mejor de la neutralidad de la red que la Unión Europea. Y eso, la Unión Europea tomó una decisión de eliminar el roaming, sí, pero al mismo tiempo daba las posibilidades a las grandes empresas de como la equivalente de Verizon en Europa, puede ser Telefónica o Vodafone, de controlar de alguna manera, abrir posibilidades de control de la neutralidad en la red. Entonces, bueno, todas estas cuestiones, Estados Unidos, sin embargo, no, Estados Unidos está intentando, dentro de los condicionamientos, pero preservó un tanto la... Bueno, si gana Trump, a saber lo que... A saber lo que puede pasar, pero bueno. Y bueno, eso es lo que intentamos hacer en el capítulo 3, sobre todo desarrollamos dos conceptos que nos interesan mucho, que es la dominación a través de los enlaces y el net power, que le decimos en la red. Y utilizamos pues las teorías del poder, diferentes teorías del poder, las más complejas, sobre todo el caso de Stephen Lux lo utilizamos bastante, hacemos referencia a filósofos clásicos también. Porque no está citado Gramsci, pero el análisis de la hegemonía, sí, también, está ahí debajo. Y intentamos eso, desarrollar un análisis del poder en red que nos ha parecido que es sustancial para la base de este libro. Sí, luego, en el capítulo 4, muy rápidamente, el régimen de conocimiento en la red, que es sobre todo un tema que ha trabajado mucho Fernando y que es también importante para el análisis. Y ya luego, en los capítulos 5 y 6, nos centramos en los dos conceptos que desarrollamos para el análisis de la red. Uno es DictaNet y otro es FreeShareNet, que es el proceso antagónico. Hemos acuñado dos conceptos. Bueno. Hombre, antes de explicarlo, merecería deciros cómo están construidos. Ajá. Esto hemos cogido el típico modelo de ataque de de Max Weber, ¿no? Si os acordáis, en cosas como Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, o su tesis sobre el suicidio, él siempre intenta construir un tipo ideal, ¿no? Es decir, es algo... No existe el banquero de Max Weber protestante con todos los atributos. Existe una clase que todas ellas conforman un centro de imputación epistémica. Entonces dijimos, oye, para analizar merece esto, porque yo no puedo describir, entre comillas, distanen, se entiende lo que es por el nombre, ¿no? Una especie de internet dictatorial. Yo no puedo describirte eso como una silla, materialmente, porque es más que nada, primero es un proceso vivo, no se atiene bien a fotos fijas, y segundo, muchas veces en un mismo problema puedes ver tendencias, puedes ver fuerzas que fluyen en sentidos opuestos, y no por eso dejan de estar dentro de uno o de otro. Entonces pensamos que lo más adecuado era esto, ¿no? Seguir con los tipos ideales, también partiendo de un poco de un enfoque conflictual, ¿no? Pero entendiendo que no nos estamos refiriendo al conflicto hegeliano o al conflicto de Smith, donde se entiende que la sociedad es un órgano y hay un enemigo que la ataca. Más bien nos situamos dentro de posturas más materialistas, procesuales, y lo entendemos más a la manera de Simmel, ¿no? Entendiendo que la sociedad, como se desarrolla, es a base de conflicto y confrontación de ideas, y que paradigmas sociales chocan en el magma social y van saliendo cosas diferentes. De esta manera entendemos que en Internet se reproduce, Internet es una arena donde se dan estos conflictos, por ejemplo, conflictos por la propiedad y la definición de cómo circulan los datos, hasta conflictos de cómo es el valor social de hoy, si hoy en día lo íntimo no vale, lo que vale lo éxtimo, por llamarlo de alguna manera, todo esto sucede en múltiples niveles en Internet, ¿no? Entonces necesitábamos algo que nos permitiese entrar en esto. Y esta idea ya es de Rafa, ¿no? La forma de componer estos dos conceptos en base a haces de tendencias, sobre todo dos tendencias en las cuales derivan unos desarrollos o unas restricciones determinadas. Sí, es lo que hemos desarrollado sobre todo en estos dos últimos capítulos, los desarrollos de lo que denominamos dictanet como un bloqueo de las libertades públicas, de los derechos individuales, de los la concentración, también qué perdemos, qué ganamos y perdemos con Internet, porque eso nos llamó mucho una noticia que me mandó una amiga de Boston Rock, de la idea de que últimamente la gente no se concentra como antes en la lectura de los libros, está por lo visto analizado desde un punto de vista psicológico, sobre todo la gente más joven, porque están acostumbrados a la multitarea, y qué ganamos y qué perdemos con Internet. También una noticia muy interesante que ha publicado hace algunos años, de que los grandes magnates de Internet y de Facebook y todas estas cosas, los directivos importantes, no dejaban que en su casa, si tenían niños pequeños, entraran estos dispositivos. Preferían la pizarra y la tiza de siempre y los libros antes de que entraran este tipo de dispositivos. En esto de las noticias está interesante, porque se ve cómo el capitalismo funciona en base a contradicciones, ¿no? Siempre funciona, desde que Marx lo describiera. Y hay una cosa curiosa, ¿sabéis? El señor Zuckerberg, este que ahora mismo nos puede enterrar en billetes a todo el mundo, pues este hombre ha hecho toda su fortuna entendiendo que tú tienes que ser transparente, ¿no? Facebook es una red en la que te pide que te pongas tu nombre de verdad, que digas cosas de verdad, porque es una identidad más tuya, es transparencia. Sin embargo, ¿sabéis lo que hace este tío en la vida real? Su casa no tiene vecinos porque ha comprado todas las casas de alrededor. Es curioso, ¿no? Es decir, el que te pide que liberes los datos para vivir en su casa, se libera de gente, ¿no? Si comprendéis, en esto están las hegemonías que se crean, ¿no? Y esto es lo que más nos llamaba la atención. Sí, estos conceptos, no sentáis mucho terror con estos conceptos así, estas palabras raras de tipos ideales y cosas así, porque está todo muy ejemplificado. Todo ejemplificado. Hemos intentado poner bastante ejemplos, y en el libro aparece desde Marx o yo que sé, o otros autores liberales, Simmel, el propio Simmel, o Weber o tal, pero también aparece citado Robocop, monstruo, ¿no? Ese Tron, cosas así, o sea, intentamos sobre todo que sea un libro que tenga esa faceta académica, por supuesto, y pero también que pueda ser leído por gente que esté interesada en el mundo de Internet y que pueda y que ahora mismo también pues se le planteen muchas dudas y la situación actual realmente plantea muchas dudas y muchos interrogantes, y este libro pueda de alguna manera estimular, no sé si contestar algunas preguntas, pero sí por lo menos estimular la reflexión, porque creo que una de las cosas que falta es reflexionar sobre el propio Internet. Sabemos lo que son las como los negocios, ¿no? Los planes de negocios de las grandes empresas y los planes que tienen de expandirse por el mundo, pero es que hasta el momento no ha habido una reflexión seria a nivel global de qué pretendemos, qué queremos de Internet y cuál es el papel de yo qué sé, pues por ejemplo de las pequeñas y medianas empresas en el ámbito de Internet o en el ámbito de la difusión del conocimiento. Y me parece importante en este sentido. Nosotros este libro lo mandamos a varias editoriales y la verdad es que hay que decirlo también, la editorial Cátedra y Raúl Bravo, que fue la persona con la que contactamos, y respondieron rapidísimamente y vieron que el libro podía ser interesante, lo cual nos parece algo de tener en cuenta, y eso es un agradecimiento que siempre desde luego tendremos a esta editorial, porque le interesó el tema. Y creemos que son temas que van a ser necesarios, ¿no? Cada vez que escuchamos hablar de cosas de gobierno abierto, de transparencia, ¿todo esto se puede hacer con un internet privativo? Claro. O sea, Twitter, por ejemplo, nosotros lo que hemos querido hacer es retroceder. En vez de irte al final de la pregunta, hemos dicho, oye, vamos a ver, ¿cómo lo llama el Aristóteles? Condiciones de posibilidad, ¿no? Oye, vamos a ver las condiciones de posibilidad de que nos hablan, porque es que a lo mejor no tengo que buscar un pacto con Ciudadanos porque no me dan los diputados ni para atrás. Pues aquí pasa lo mismo. Oye, a lo mejor, ¿para qué me estoy planteando esto? Si puedo votar electrónicamente o no, si hace falta gobierno más representativo o no representativo, cuando, entre comillas, las cañerías por las que va a ir tu voto, no sabemos a quién pertenece, no sabemos qué estatuto jurídico o tienen, no sabemos si porque uno se las compre las va a poder taponar. Tened en cuenta que si quitamos el principio de neutralidad de la red, a lo mejor alguien dice, oye, pues no me interesa que la gente vea en diarios liberales o diarios de derecha, así que voy a coger todas las IP de los diarios de derecha y las bloqueo. Es decir, Internet puede ser una máquina de liberar de conocimiento o el sueño de Orwell multiplicado por 7. Es decir, yo supongo que si Orwell viviese hoy en día con la revelación del programa Prince, el tío se hubiese tirado por... Claro, y te acuerdas, por ejemplo, en julio estuvimos en un congreso fuera en Washington, y el debate ahí era increíble, porque el debate que ellos tenían, que tienen ahora mismo en Estados Unidos, es hasta qué punto los robots se van a hacer con los puestos de trabajo. Es decir, ellos, hay una estimación, un libro que citamos aquí, una pérdida que de se llama euros. Algo así de no hacen falta necesidades humanas o algo así, de una pérdida de 60% de puestos de trabajo. Eso elimina el discurso de gran parte de los partidos políticos que hablan de generar empleo, que es una palabra que no nos gusta, pero bueno, y creemos que en gran medida esta automatización que se está viviendo y que se puede vivir más acentuar en el futuro, puede también bloquear una de las expectativas que generó Internet, y es que realmente el trabajo creativo, el trabajo productivo fuese en aumento, y de alguna manera eso provocará un cambio en las relaciones sociales a nivel global. Pero puede ser al contrario, que puede ser que sea lo que el ser humano y sea lo realmente prescindible. Entonces, y en cuanto al control, la verdad es que en cuanto al control es impresionante, ya no solamente por la trazabilidad, ya no solamente por el tema de que los datos, de que estas empresas saben dónde están en cada momento, etcétera, sino que dentro de poco tiempo secuenciar el genoma humano va a ser prácticamente a coste cero. Entonces todos los rastros que vas dejando pueden ser trazados de material biológico. De hecho, el otro día, ¿qué fue? Las acciones de Apple bajaron y sin embargo las acciones de Google subieron, creo que era Google. Y la razón es porque Google tiene una gran inversión en el área biotecnológica. estas empresas, además, estas grandes oligopolios... Google, ya es Alphabet, que es como gordo. Sí, bueno, pero que tienen... sí, se llama así ahora, pero bueno, es igual. Tienen una también esa división biotecnológica que está vinculada también con Internet. No, sí, entonces, hablamos del biopoder de Internet, es decir, cogemos un poco a Foucault y lo llevamos a esta cosa, y no solo por esto, sino porque yo creo que es uno de los mecanismos definitivos para imponer ese biopoder del que ahora hablaba Foucault en temas de microfísica del poder. Pero el libro también es positivo en el sentido de que en el último capítulo hablamos de todos los procesos que están abriendo la red, que están ampliando las posibilidades de la red, que permiten un Internet distinto. Y también comentamos una idea de hace muchos años, la producción socialmente útil, que nos parece muy interesante y que encaja con Internet, la utilidad social de la producción y una nueva concepción de la ciudadanía. Y tratamos sobre todo de analizar y estudiar todas estas experiencias que van dirigidas a hacer un Internet, a que Internet realmente esté vinculada con procesos de justicia social, de igualación, de mejoras democráticas. Todo eso está... Y todo eso, ese proceso, esa manera en que nosotros lo entendemos, esos procesos, esa manera de analizar esos procesos, es lo que llamamos FreeNet o FreeShareNet. Como FreeNet. Pero como free es gratis, pues también ponemos share para que se entienda que no es gratis Internet. Sino, o sea, ¿te quieren decir que los procesos políticos de apertura ha contribuido a Internet? Pueden contribuir. Sí, pueden contribuir, efectivamente. Sí, esto es como un cuchillo. Sí, el problema no es el cuchillo, el problema es la mano que está detrás del cuchillo. Entonces, es un titular, ¿eh? Como has dicho... El problema no es el cuchillo, es la mano que empuña. Sí, el cuchillo. Y creo que de momento lo podemos dejar, y lo interesante es sobre todo que planteen dudas, y ideas y comentarios para hablar un poco sobre el texto. ¿Alguna...? Yo, bueno, a ver, una reflexión que me surge a raíz de un comentario que os he oído respecto a la idea de que habíais echado de menos una reflexión de calado sobre Internet como un fenómeno político, ¿no? Y yo, en cierta manera, entiendo que Internet, en la medida en que es un avance técnico dentro de la sociedad humana, sí que... Entiendo que sobre la técnica ha habido reflexiones muy profundas. Sí. Y creo que, a su vez, teniendo pues los referentes que habían puesto en cuestión la técnica como algo que no es neutral, es decir, que tiene implicaciones positivas y negativas inseparables, y eso unido al hecho de que es difícil encontrar avances técnicos que se hayan expandido por la sociedad, que en términos absolutos hayan favorecido las posibilidades de emancipación humana, porque es verdad que Internet tiene algo de cuchillo, pero me cuesta ver que sea simplemente algo neutral que... No, como lo utilizamos. Nosotros no decimos que es neutral. Es decir, hay un tío que se llama Nobel, no sé si lo conoces, es uno... Sí, la bicefe Nobel de la religión. Pues el Nobel tiene unos estudios sobre política muy interesantes, y él parte de la conciencia, bueno, con los neoevolucionistas y toda esta gente de la antropología, de que la tecnología es un fenómeno político. Pero que si es un fenómeno político, lo único que está diciendo es que es un fenómeno donde se crean constelaciones de poder. Y sobre cómo se crean esas constelaciones de poder, cómo fluyen, cómo traspasan y cómo desbordan el marco de la pantalla o el móvil, no había habido una reflexión en sí. Sobre la tecnología, desde luego, pero no sobre esta. Por ejemplo, la escuela canadiense ya había tratado las extensiones de los sentidos y de la conciencia humana, pero no como objeto político. Y como objeto político significa esto, pensar que en esa nueva forma de relación suceden formas de aplicar poder, de concentrar poder, que son diferentes a las anteriores. Y lo que nos queríamos introducir es en este punto. Hombre, ahí yo vería un poco por dos lados. Por un lado, reflexiones que sí que ha habido y críticas bastante duras, quizá más desde un ámbito más light o periodístico, como las de Nicolás Carr. Uh-huh. Y luego también desde una perspectiva quizá políticamente más dura, entiendo que sí que has hecho una crítica en concreto con la enciclopedia de Nissans y los textos de Francia, que, bueno, revisando un poco las posturas situacionistas, incluían esa crítica a la tecnología y fueron muy críticos ya desde el principio, cuando esto era algo que estaba surgiendo, ¿no? Bueno, esto surge en los 50, así que no era cuando estaba surgiendo. Pero, era cuando. Pero me refiero que esto ya tenía un desarrollo determinado, y en ese desarrollo determinado se pudieron ver los choques conflictivos a los que tú te refieres. Mira, ¿en qué año fue lo de la guerra de los protocolos? En 70 y tantos, ¿no? Sí, claro. Pues Internet es así, sobre todo por muchas cosas, ¿no? Es imposible reducirlo todo a un punto estructural determinado, pero hubo una vez que se creó un nudo que fue bastante interesante. El protocolo que tú utilizas en Internet, esos de la IP y demás, el TCP, esto solamente habla de cómo dos ordenadores hablan entre sí, de la forma en que se lanza la información, de la forma en que se reconstruye, de la forma en que, al fin y al cabo, se crea la gramática de Internet, ¿vale? Pues nuestros protocolos actuales incorporan la neutralidad. Una máquina no sabe de dónde vienen los datos por cómo yo he hecho que entienda esa máquina los datos. No porque sea tonta. Es porque yo quiero que no sepa cómo vienen los datos. Pues cuando se produjo la determinación de por qué forma de comunicación usaríamos en ARPANET y después en Internet, había dos opciones. Una se llamaba X25 y la otra se llamaba TCP. El X25 estaba hecho sobre todo por los laboratorios de la AT&T. De la macro corporación por excelencia de las telecomunicaciones, desde que empezaron las telecomunicaciones, pues estaba hecha en base a cómo coges tú un teléfono, que te da una calidad constante siempre, pero con una infraestructura muy centralizada para poder mantener esa calidad constante, porque así hay un tío que vigila end-to-end lo que pasa en la comunicación. Sin embargo, en Internet no es así. En Internet no hay nodos centrales que repartan la información, sino que se reparten malladas por toda la red. ¿Esto por qué es? Esto es porque el TCP apostaba justo por lo contrario. Y en esa lucha se veían dos enfoques claros. Uno centrífugo, que quería que las instancias de poder estuvieran lo más repartidas posibles, cosa que ahora están intentando retroceder. Y otro tremendamente centrípeto, que venía de AT&T y de toda esta gente, que quería que hubiese un núcleo pensante que distribuyese. Eso es política pura y dura. Eso es determinación por cómo se concentran las instancias de poder. Y sin embargo, no había habido un estudio de eso. A la tecnología entera, sí. Coño, desde el ludismo, ¿no? Sí, que esto arrastra. Pero a esto en concreto, no. Es decir, nosotros no nos planteamos el paso previo de ¿le metemos fuego a Internet o no? Nosotros respondemos que no le metemos fuego. Y después de no meterle fuego, oye, pues si no le metemos fuego, ¿cómo lo utilizamos? Y el capítulo sobre historia de Internet, lo que es más interesante es que no es una historia como una mera sucesión de hechos uno detrás de otro. Es una historia crítica social, en el sentido de que ahí, desde nuestro presente, intentamos ir viendo de la manera más rigurosa posible el pasado, pero a su vez también nos damos cuenta de que el empuje de Internet es un empuje cooperativo. Es un empuje colaborativo. Bueno, se han dado. Lo curioso es que las veces que se han enfrentado las fuerzas, por ahora han ganado los colaborativos. Por ahora. Por eso tienes un tape, un protocolo TCP en tu ordenador. Y por eso te puedes descargar torrent. Por ahora. No sabemos si mañana las grandes corporaciones van a poner en jaque a todos los gobiernos y van a decir: o ustedes empiezan a utilizar mi tecnología. Mira. Otra cosa curiosa, esto del TCP/IP y el X25 no era nuevo. Es que anteriormente, como 4 o 5 años atrás, ya había habido una lucha por la propia arquitectura de Internet. Antes en Internet, en los 70, para conectar esos grandes ordenadores, hacía falta una máquina que se llamaba, ¿cómo se llamaba? IMP. Era Internet Message Protocol Processor o algo por el estilo. Estas máquinas solo las fabricaba una compañía en Estados Unidos bajo patente, y encima eran licencias del gobierno. Pues los internautas, y fueron internautas porque aquí no había asociación ni gobierno, sino que había chavales que terminaban la carrera, que se metían en clubes, habían profesores que participaban, había gente que no pertenecía nada de nada, como por ejemplo la gente que se inventó la tecnología del XCOM, los chats, las BBS, que eran entusiastas que participaban. Y toda esta gente se unió y dijeron que ellos, mira, a ver si os enteráis, amigos, nosotros vamos a instalar este protocolo y vamos a quitar los IMP porque no nos parece bien que haya una empresa que domine el acceso. Es decir, desde el principio ellos tenían en cuenta que había nociones políticas en el juego. Sin embargo, desde la academia no se habían analizado. Y nosotros queríamos meterle mano, ¿no? Un ejemplo que, como hemos dicho antes, intentamos utilizar constantemente ejemplos y nos llama mucho la atención la cuestión histórica de los cerramientos en la Revolución Inglesa. Y esa situación, la Revolución Inglesa, de acabar con las tierras comunales, nos pareció muy interesante traerla al momento presente. Y ahora nos enfrentamos una vez más a esa fuerza, ¿no? Las tierras comunales, por así decirlo, de Internet, frente a los posibles cerramientos que se pueden ir dando, que como bloqueos, ¿no? de esta fuerza colaborativa que tiene la red. Sí. Ha hablado de Mike Zuckerberg, ¿no? El hecho de que Internet sea, perdón, Facebook gratis. Bueno, no aquí, gratis. Entre comillas, ¿no? Nosotros hemos diseñado un concepto que es el de la privacidad virtual para que la gente aprenda que no es gratis. Lo único que pasa es pagas en especie. Pero ¿qué te dice el Código Civil del salario? El salario podrá percibirse de dos maneras diferentes. Pecuniariamente o en especie. Tú también puedes pagar en especie. ¿Y con qué le estás pagando? Con lo más sagrado tuyo, con tu intimidad. Le estamos dando toda la información. Esa es la clave de que no te cobre. Pues yo lo considero eso tan caro que no tengo. Yo digo, ¿tú crees que mi intimidad vale un espacio para yo colgar fotos y que un tarado mental me diga me gusta? No, pero hay beneficios, no es todo. Solo puede ser de ese punto de vista, pero hay muchos beneficios con la utilización de Facebook, porque hay personas que te pueden comunicar, como yo, con mucha gente en poco tiempo. Había una persona. Claro, pero. Pero lo que yo voy a lo que tú has dicho, que es la clave, es gratis para, entre comillas, o sea, tú no tienes que pagar de dinero metálico, pero para que tú lees toda la información y ellos controlar. Pero lo que buscan es el control, claro, de la humanidad. Entonces, venga, tú dame toda la información que tú quieras. Así ya te conozco. Mira, hace 3 años me parece que salió el último director de la Stasi, ¿no? Esos buenos hombres que no eran amigos de recopilar información, ¿no? Pues este hombre dijo, nunca soñé que podría tener tanta información de tantas personas. Claro. El último director de la Stasi, ¿eh? Que la KGB estaba bien, pero las Stasi eran los maestros, eran alemanes como haciéndolo con las intenciones soviéticas. Pues, ¿cómo dijo, perdón? Que nunca soñó con tener tanta información de tantas personas diferentes. Esto no me acuerdo si es literal, no lo pongas entre comillas, pero fue lo que dijo el tío. El tío decía que no se imaginaba que la gente iba a ceder de manera tan gratuita su información, que a eso le costaba. Es decir, que antes sacar que una persona le iba con tal gente o con otra gente era poner un equipo de 7 o 8 personas siguiendo los 7 o 8 días. Hoy abre el Facebook y lo sabe. Claro. Va un poco en paralelo a un concepto sociológico y psicológico de cómo ha cambiado la sociedad. Sí. Que quizá la tecnología avanza tan rápido que lo que es la sociedad aún no es consciente o no es capaz de entender la trascendencia que tiene, porque hoy en día tú a un chico joven le intentas explicar el concepto de intimidad y choca radicalmente, claro, con el concepto de intimidad que puedes tener tú o puedo tener yo o cualquier persona que te hablo 10 años, sí, mayor. No te estoy hablando siquiera de generaciones. Hacer una foto, por ejemplo, que antes tenías que pedir permiso y ahora tú dile a una persona que no te haga una foto, como... ¿Sabes? Entonces, un poco que también va un poco en paralelo, ¿no? Claro. Que sí, que yo entiendo, por ejemplo, lo que comentáis de que en el fondo el usuario está vendiendo su alma al diablo, ¿no? Un poco así, ¿no? Está dando su intimidad. Vendido, ¿no? Está dando su intimidad, ya valóralo como... Hombre, y además hay una cosa curiosa con Facebook y las redes sociales. Para comprender los contratos que tú firmas, yo he estudiado Derecho y os prometo que me cuesta, ¿eh? Que me cuesta. Tienes que ser un muy buen especialista en derecho contractual. Tú cuando publicas una cosa en Facebook, que sepas que le estás dando el poder a Facebook de hacer lo que quiera con esa cosa. Es decir, si de repente Facebook decide, voy a sacar el libro de las fotos más humillantes de Facebook y pone tu foto en la portada, tú no puedes hacer nada porque has cedido los derechos de imagen a Facebook. Y además, si quieres reclamar, te tienes que ir, me parece que al Tribunal de Distrito de Nueva York y poner la reclamación allí. Sí, pero en realidad que además es algo verdaderamente, o sea, desde el punto de vista sociológico es muy contradictorio. Es decir, uno necesita hoy en día de las de internet para vivir, quiero decir, porque es tu herramienta de trabajo, de no lo, bien utilizada, entre comillas, necesitas esa información o dispones de esa información, pero a la vez estás, entre comillas, vendiendo parte de tu intimidad, aunque no lo sepas, es decir... Pero no solo tu intimidad, tu trabajo. Toda. Pero no solo tu intimidad, tu trabajo. Claro. ¿Cuánto vale una hora de trabajo de un profesional? ¿Cuánto vale? Pues en Facebook se lo das gratis. Y encima le filtras los contenidos. Y encima lo etiquetas. Es que, ¿cuánto trabajo? Os lo digo en serio. Hora en relación, hora euro, le echa la gente a Facebook. ¿De dónde consigue Facebook el dinero? De esta plusvalía virtual. Es capaz de monetizar el tiempo que tú le echas a Facebook. Sí, pero ya no solamente te digo el tema Facebook, ¿no? No, Facebook, Google es lo mismo. Google monetiza tu tiempo. Todas las plataformas de trabajo, toda la información. Porque tú eres su fuente de ingreso. Todo al final deja una huella en la que tú ya, o sea, ya que quieras borrar, entre comillas, tu huella de internet, imposible, porque estás tan perdido que es imposible. Pero es que tú ten en cuenta que no es tu huella. Que no es tu huella. Que tú cuando estás haciendo algo en Google, en Facebook, en YouTube, tú estás moviendo unos y ceros que están en discos duros que no son tuyos. Son de los señores Google y Facebook, que están en suelo americano, con legislación americana. Entonces, ¿por qué hay que entender Internet de la manera que la hemos dicho nosotros? Porque si tú lo analizas con un sentido tradicional, no llegas hasta el fondo del problema. En todo caso, no es un libro contra Facebook. No, por supuesto que no. Es una manera... Es un método de análisis. Eso es, efectivamente. Nosotros lo que intentamos es que contextualizar tanto Internet y los procesos, y dentro de los procesos, las empresas. Esa es la idea. Y las transformaciones también que se están dando, como ha comentado bastante claramente, en el ámbito, por ejemplo, de la intimidad, de los derechos. Tal y como es que es fácilmente percibible por la mayoría de las personas el cambio que ha habido en los derechos sociales, por ejemplo, la pérdida de derechos sociales en Europa. Pero no es percibible de igual manera la pérdida de derechos individuales, derechos civiles, que se está desarrollando al mismo tiempo. Entonces, en este libro lo que intentamos es que sea percibible de una manera, dando razones, dando argumentos y dando ejemplos para que contextualizar esta pérdida de derechos al mismo tiempo que las posibilidades también, los procesos que se dan en la red de desarrollo de derechos, que también sí, existen. Has comentado de un poco dirigir desde los círculos de poder las corrientes de pensamiento, las publicaciones, el derecho a la información, realmente es asustarse. Sí, sí, pero Internet es fácil. Sí, pero mira, te cuento una cosa para que te salga una sonrisa, ¿vale? Que es fácil. Primero, hay un grupo locos de alemanes que tienen planos hechos y son totalmente viables para construir una red satelital ciudadana. Es decir, que los ciudadanos pueden hoy en día llegar a lanzar satélites sin ayuda de nadie. Y otra cosa interesante, aquí en España, sobre todo en Cataluña y también por Andalucía está empezando, hay un proyecto que se llama WifiNet, que es la realización de una... Bueno, un montón de tiempo. Sí, ¿no? Lleva ya bastante tiempo. De largo, ¿eh? La realización de una infraestructura ciudadana que es una Internet Provider Service, que está constituida en base... Era una asociación, me parece, que después una fundación que ofrece el Internet, un Internet de calidad, no tan rápido a lo mejor como el máximo de Telefónica, pero totalmente transparente en el uso. Y eso está hecho por ciudadanos. Claro, por ejemplo, el caso de Twitter... Si da expectativa, es decir, esto no es determinista. El caso de Twitter, por ejemplo, es muy, muy claro en ese aspecto. Twitter ayudó el 15M... pero al mismo tiempo Twitter es una empresa privada que no es una, que podía haber sido una empresa sin ánimo de lucro o con un lucro bajo, y sin embargo una empresa que cotiza en bolsa a lo bestia. Y ayudó a capturar a gente de anónimos. Entonces, no, pero lo que quiero decir es que puede ser algo utilizado por los activistas, pero siempre que los activistas se tenga conciencia de que de los límites y de hecho pues Twitter funcionó en determinados momentos y en otros momentos no funciona. Otra cosa es la retórica que utilizan los dueños de Twitter como plaza pública. No es una plaza pública, pero sí en algún momento puede ayudar, en algún momento puede también incentivar la creación de otro tipo de red. Había una pregunta por ahí. Porque me ha dicho que hasta ahora todas las batallas los han ganado más los partidos de la descentralización, ¿no? Pero a mí me da un poco la sensación que hoy en día estamos un poco en retroceso. En regresión, o sea, también has mencionado el tema este de ¿no? TCP/IP versus el X25. La tecnología de base que fuera más, más centralizante, ¿no? Yo creo que digamos que esa batalla se da por perdida, ¿no? Saben que no van a intentar cambiar un protocolo que está en la base de Internet o no de momento, pero que yo creo que lo que han hecho más ha sido como añadir capas, ¿no? O sea, antiguamente, por ejemplo, Internet era un espacio aterritorial, ¿no? O sea, la geolocalización del TCP. No he sabido dónde venía y hoy es banal saber que tal tráfico viene de una IP que está localizada en tal sitio. Como que se han ido añadiendo capas. Sí. Cada vez una IP ya significa más, significa más, significa más, significa más, hasta que ya una IP es una persona, ¿no? Eso es una forma de cómo lucha el poder, ¿no? Sí. Hoy en día una camiseta del Che es un artículo capitalista, ¿no? Y estamos hablando de un tío que se echó a la guerra contra el capitalismo. El capitalismo tiene este poder de coger una cosa que estaba pensada exclusivamente para el anonimato y la descentralización y convertirla en una cosa que abres cualquier navegador que no tengas una VPN o un proxy medio bien configurado y lo primero que te dice es, estás en Sevilla y dentro de poco te dirán el barrio en el que estás. Y en el cuarto baño. No, pero te lo prometo, esto antes era totalmente impensable. Esto está desde la versión 4, me parece, del TCP. Pero antes no existía. ¿Y por qué existió? Porque de repente existía la ICANN, controlada por el gobierno de los Estados Unidos, y de repente los DNS, si te das cuenta a quién pertenecen, DNS es en verdad, cuando nosotros tecleamos, no ponemos una dirección IP de cuatro pares de tres cifras de número, ponemos google.com. Hay unos aparatos que tienen las tablas de transformación de ese google.com a la dirección real, que es la numérica, que es la que entiende el ordenador, no entiende Google. Pues esos servidores, que son la pieza básica para que podamos navegar, solo, es decir, no es que solo haya 14, pero los demás al alto rango son solo 14. Y me parece que 5 o 6 de ellos, no, 3 o 4 están controlados por corporaciones privadas. Sí, hay elementos preocupantes como señalabas antes, ¿no? Por ejemplo, el Utah Data Center, claro, que es una mega estructura que de recopilación y de almacenamiento de datos que tiene la NSA y que en gran medida supone un control. Por eso también las batallas en Internet no solamente se están llevando a cabo entre los activistas o las grandes empresas o los gobiernos también, entre el gobierno chino y el gobierno de Estados Unidos. El gobierno chino tiene sus intereses y el gobierno de Estados Unidos tiene los suyos también, o sea... Y atacan también a Alemania, que a la Merkel le hackearon el móvil. También. También hay una batalla, otro cambio de vida, aparte de, ¿no? Tecnológico, que es más como la... concepto de que es Internet, y Internet antes, en los 90 y los 2000, era más un espacio anónimo, ¿no? Era un espacio dominado por los nicknames, ¿no? Los famosos, ¿no? Y ahora ha pasado a ser un espacio de construcción de identidades, pero que tú te tienes que llamar Juan no sé qué, ¿no? Después, ¿no? Cada vez está más... Y yo creo también eso está un poco ahí... Y cada vez es un espacio más... Es que para el mercado... El tráfico de Internet cada vez hay una centralización... Pero es que para el mercado necesario... El tráfico de Internet va a tocar a los mismos servidores, a Facebook, Google, etc. Absorben el... no sé qué porcentaje del tráfico, ¿no? Pero, o sea, que ha habido como también una centralización sin que haga falta la centralización tecnológica, ¿no? Como la monopolización o... Sí, un ejemplo que nosotros ponemos es el caso de Zimmerman, uno de los que inventó la encriptación de los datos, y era un tío que estaba tan preocupado por la posibilidad de una guerra nuclear que estuvo durante un tiempo pensando en mudarse a Nueva Zelanda, y al final inventó este proceso de encriptación, que en ese caso fueron empresas que le ayudaron, porque el gobierno prácticamente casi lo mete en la cárcel. Y lo que has comentado de Anónimo, de tener una cierta cierto respeto a la intimidad en internet, es verdad que es algo, un proceso que ha ido perdiendo también y se ha ido erosionando. No, pero y que la gente esté identificada es que es necesario para el mercado, porque tú no puedes pagar si no eres alguien. Tú no puedes utilizar una cuenta de crédito si no tienes nombre, apellido y una residencia fiscal. Un nickname no puede comprar. Pero fijaos también el elemento ambivalente, que es lo que a nosotros nos interesa, sí. y por eso acuñamos estas herramientas Dictanet y Freenet para analizar la realidad. Las empresas, las grandes corporaciones, también fueron en principio grandes defensoras de los procesos de encriptación, porque les interesaba para el tema del pago. O sea, que no intentamos en el libro evitar lo manido de algunos libros periodísticos de los buenos, los malos, la dicotomía. Así, ¿no? Hay elementos dentro de Dictanet, hay fenómenos que pueden ser procesos tanto de bloqueo como de apertura dentro de Internet. O sea que, pero es verdad lo que dice. Ahora mismo los procesos de bloqueo se están multiplicando. Se están imponiendo. Y hay una clasificación que hace este tío, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, de medios generativos y medios no generativos. Y ahora mismo hay una tendencia bastante grande que la gente no se meta directamente en Internet, sino lo haga a través de aplicaciones y que llene su ordenador de aplicaciones y ya sean las que medien entre lo que es el Internet y el sujeto. Eso es un tema un poco preocupante e interesante también. Sí. Última vez, si conocéis un poco el trabajo de Todorov, creo que es este autor ruso, habla mucho también de los gobiernos algorítmicos, ¿no? Un poco todo este tema de Big Data y como esa utilización, ¿no? Sí, sí, el Big Data es una de las cosas que utilizamos más en el libro, que tenemos más en cuenta y que nos parece ahora mismo una fuente de conocimiento y de mejora. Y de problemas. Pero, claro, pero al mismo tiempo de problemas, en el sentido de que se puede sustituir el razonamiento por el datismo. Son dos cosas distintas. Entonces, eso también lo traemos al libro porque nos parece un tema interesante. Pero de hecho, esa lucha, es que esto me sale porque es que ayer vi una película en La Sexta que era un poco rara, de estas de béisbol, pero estaba guapo porque era una promoción clara en torno a las estadísticas. Eran unos tíos que generaban un equipo de béisbol solo en base a perfiles estadísticos y al capitalismo le gusta mucho esto de provocar esa lluvia de datos para que no te enteres de lo que pasa, sino que tengas una lluvia de datos que comparar unos con los otros. Ahí, yo creo que a cualquier sistema que se ha intentado perpetuar o que ha desarrollado estrategias de dominación, también el socialismo real en la Unión Soviética, la idea de lo instantáneo, de privilegiar lo instantáneo frente a la memoria. Yo creo que muchas veces, no sé qué autor dijo, creo que fue Milan Kundera, la resistencia es algo así como el poder de la la imposición de la memoria sobre al poder, ¿no? Y en ese sentido, Internet es muy instantáneo. En un momento dado las redes sociales pueden estar hablando de la situación de los refugiados en Siria y dentro de al momento, 5 minutos después, del programa de Bertín Osborne, que si es machista Bertín Osborne o no lo es. Entonces, la cuestión de la dictadura de los instantáneos también nos ha interesado mucho y sobre todo ese es un tema que ahora se está trabajando en otros libros. Las consecuencias sociales de Internet, la idea esta que la citamos de las familias, lo que se llaman familias post-familiares, y es que son familias en las que están juntos en la casa, pero cada uno está en una habitación con un dispositivo tecnológico distinto, no se comunican entre sí, han sustituido la comunicación verbal, la crear comunidad por una comunicación a través de dispositivos fragmentaria. No significa que digamos, no, esto es de los dispositivos, nada, ¿no? Sino hay que entender, como decía antes, qué ganamos y qué perdemos con Internet. Lo que analizamos de la Bahía de San Francisco, ¿no? Los problemas sociales, es decir, todas las empresas grandes, Apple y todas estas, están en torno a la Bahía de San Francisco, donde está Silicon Valley. pues los trabajadores, ¿te acuerdas? Que son llevados en super autobuses de hiperlujo, casi con jacuzzi dentro. Sin embargo, San Francisco se está convirtiendo en una de las ciudades con más brechas. Claro. Y se estaban organizando piquetes para apedrear a los trabajadores de las tecnológicas, para apedrear los autobuses. De hecho, ¿cómo era? Lo llamaban Space Overlord, ¿no? De los señores del espacio. Y esto es otra de las consecuencias de Internet también. Hay que ver las consecuencias sociales que causan. Sí, las consecuencias medioambientales, por ejemplo, cuando... Los ritmos, ¿no? Cuando compañía Microsoft llega a un área de Washington, creo, del estado de Washington, que tiene una paisajes naturales impresionantes, unos recursos acuíferos impresionantes, pero tiene altas tasas de paro. Entonces, todo el mundo lo ve como, wow, qué bien, Microsoft viene aquí, se va a establecer, pero el problema está en que van a toda la infraestructura que requiere Microsoft en ese momento, es una infraestructura que va a generar graves problemas medioambientales y de polución, y es curioso, porque la mayoría de la gente cree que Internet es una tecnología o todo lo vinculado con Internet y ordenadores limpio, y no. Y luego también la idea de, por ejemplo, nosotros, si esta mañana hubiésemos preguntado a nuestros estudiantes ¿de dónde viene lo que habéis desayunado, ¿no? Y contestaría, pues a lo mejor de la cafetería de la UPO, luego tienes problemas de salud, pero del supermercado. Y luego intentaríamos seguir en adelante y la gente a lo mejor no lo vería. Pero es que creo que es importante porque hay que rastrear de dónde vienen las cosas. Y nosotros también vinculamos este análisis a, por ejemplo, de dónde se extraen los minerales que hacen posible Internet y que hacen posible, por ejemplo, los teléfonos móviles. Vienen de África, vienen del Congo, vienen de las minas de coltán, ¿no? Entonces, esa instantaneidad, esa instantaneidad es la que nos interesa también en el libro subrayar, ¿no? Tengo una pregunta. Bueno, perdón. Hay una cosa que yo quiero comentar, porque es una cosa que no está hecha y, en mi opinión, te libera de la esclavitud, de la dependencia del dinero. Y una cosa muy sencilla, que es el ofrezco y necesito. Yo pongo a manera de, en vez de Facebook, Tradebook, libro del comercio. Yo, por ejemplo, a ti, es la primera vez que te veo, no te conozco. Ahora, si yo pongo en el Tradebook tu nombre, Fernando, ¿no? Fernando Martínez, tal vez, lo pongo, y entonces si tú pones ahí lo que tú ofreces, todos tus dones, todo lo que tú sabes hacer y lo que necesitas, la interpretación es mundial. Y eso no está hecho. Es más, yo conozco a Emilio Carrillo, que fue vicealcalde de Sevilla con el PSOE, y ahora se dedica a dar conferencias, que está en el mundo. Y le digo, bueno, esto lo podría... A pesar de que estuvo en el suelo. Hay una conversación, ha dejado la política, está la diputación, no sé si dura mucho, pero... Y bueno, da muchas conferencias, aquí es conocido aquí en Sevilla. Y le digo, bueno, esta persona como está en tema político, y más o menos, pero esto un presidente de gobierno lo puede implantar. Y me dice, no lo dejaría, sería imposible, el sistema no, porque te sale de la dependencia del dinero. Ahora, ¿verdad? Que eso es cuestión de que el pueblo lo exija, ¿no? A Pablo Iglesias o a quien sea, ¿no? Porque... Pero esto es como todo eso, se podrían haber utilizado también magazines de papel para hacer eso, ¿no? Es decir, es un problema sistemático lo que te sí, pero Facebook, digamos, está controlado por la CIA, ¿no? Entonces, se le han dado a Mark Zuckerberg porque se le han dado a él y ha salido adelante porque la CIA ha querido que salga él. Y digamos, él ha hecho a él el cabeza visible de Facebook tal, porque es una cosa muy potente. Entonces, esto que te sale de la dependencia del dinero se puede hacer perfectamente, pero no se quiere que se haga. Entonces sería el pueblo el que tiene que dar el paso, ¿no? Mira, hay cosas curiosas hablando de la dependencia del dinero. Un ejemplo que te pongo, esto tiene que ver con Internet. Era un colega que... El proyecto se llama Open Source Ecology, ecología de código abierto, ¿vale? El hombre este termina ingeniería nuclear. El tío era ingeniero nuclear en Estados Unidos. Sale de la universidad y solo se encuentra trabajo literalmente en un McDonald's. El tío se vuelve loco diciendo, coño, me partió la cabeza estudiando la cosa más difícil y no llego. Pues el tío le da por comprarse un campo. y empezar campo. Un campo, y empezar a ver el campo, y empieza a ver que es un problema, porque todas las máquinas están hechas en base al principio de la obsolescencia planificada y se le van partiendo, y todo va necesitando repuestos, y el tío dice, tío, esto es un gasto continuo, pero el tío era un ingeniero, los ingenieros tienen buena locura, el tío dice, pues me voy a hacer yo mis aparatos. Mis aparatos van desde un cortador de plasma hasta un tractor, ¿eh? No creéis que son cosas pequeñas. Y el tío, pues, de motu propio, le salió poner en internet que se iba a embarcar en el siguiente proyecto, con cosas que pudiese encontrar en una ferretería, todo en base a documentos, a planos liberados, en base a copiles que no o tuviesen dueños, y con la posibilidad de que estos estuvieran abiertos y que cualquiera pudiese adaptarlo a sus necesidades, iba a empezar a poner lo que se le ocurría. Y el tío dijo, oye, todo el mundo que vea esto y me eche una mano y vea algún cambio que le pueda hacer, que me lo comunique y lo vamos construyendo entre todos. Pues esto que empezó con el tío que quería un tractor y un arado para hacerse su campo, que de repente lo publicó, además publicaba también manual de reparaciones, como estaba hecho por la gente, estaba pensado para poderse reparar con materiales cerca. Curiosamente la gente empezó a participar de una manera bastante grande, pero estos eran ingenieros y técnicos, que casi juntaron 10.000 personas o algo por el estilo, y se transformó en un proyecto en el cual intentaban hacer las máquinas necesarias para poder levantar un pueblo desde cero, todo hecho con materiales normales. Desde máquinas para hacer ladrillos, a cementeras, a todo esto. Y entonces sí que hay iniciativas, lo único que pasa es que esas iniciativas cuesta que salgan de esos círculos. Esto que yo he contado supongo que a muchos no sonaría, porque es una cosa súper pequeña. Sin embargo, fíjate, gente que tiene titulaciones en cosas que son súper difíciles, en licenciaturas que son súper caras de sacar, que están ofreciendo su conocimiento. Están diciendo, tío, yo he hecho un plano con el conocimiento técnico que hace falta para esto, y si tú necesitas, por ejemplo, que tu camión tenga orugas, porque, pues oye, puedes coger el plano y te lo puedes rehacer. Entonces estas lógicas participativas están dentro de los enfoques estos a los que nos referíamos Rafa y yo, que están dentro de internet, que conviven a la misma vez con el ojo de la CIA que está en Facebook, y todo convive a la vez. Tampoco creo yo que la CIA tenga mucha preocupación con Facebook. Yo tengo Facebook y pongo un montón de noticias y me censura un montón, también. Te quitan noticias, pero yo me refería a que todo esto convive en un mismo sitio. Entonces, pues tenemos que. Yo creo que todas las cosas para ganar. Nosotros en el libro, en el tercer capítulo, hacemos alusión al uso que agencias de seguridad y todas las agencias de seguridad del mundo, de los países que tienen estas agencias, hacen uso de internet, y no hay que focalizarlo, yo creo, ni en la CIA, ni quizá la NSA sí tiene un protagonismo muy especial, como también el gobierno chino probablemente. Pero yo creo que. No, pero que Verizon, por ejemplo, que no es gubernamental, también intenta. Sí, por eso internet, que ¿no? Yo, no hay que dejarse. Yo creo que no es una cuestión, ya es una cuestión bastante fría, multipolar en este caso. Desborda eso de la lucha de bloques de países, hay muchos intereses cruzados. Había levantado. Sí, tengo dos preguntas. Una para tonto, que soy yo, y otra para listo. A ver, ¿de quién es el dueño de internet? Es decir. No me ha quedado clara la pregunta, que en realidad es lo que os respondéis en el libro, ¿no? Es que el dueño de internet es muy difícil decir quién es. Porque. No hay. Es decir, hay dueños de partes fragmentarias, porque internet es una cosa que se construye en base a muchas partes. Entonces, imaginaos. Lo primero es definir internet. Pero imaginaos quién es el dueño de la feria de Sevilla. ¿Al ayuntamiento? No. Hay que ceder el suelo. Sí, pero si la gente no fuera, no habría feria. Sí, pero en primer término. Es uno de los factores coadyuvantes necesarios, pero no es el único. Con internet pasa esto. ¿Pero quién es el propietario en primer término? ¿Quién pone el suelo para que se pongan las casetas? Los diferentes países. No, tú, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí, los que controlan los servidores. ¿Vale? Pero es que también están los que son dueños de los cables, y están también los que tienen los carriers, el hostel, y están también los que tienen los centros de datos, están también las redes gubernamentales con sus satélites. Entonces, ¿quién controla internet? ¿Quién es el dueño? Es decir, lo bueno es que internet no tiene una llave. Es decir, no hay un botón mágico en que tú puedas presionar y se acabe Internet. Que eso también es bueno. Por eso Internet ahora mismo es el espacio más interesante donde se producen las luchas. Bueno, Internet lo pueden cortar. En China lo cortan cuando... Sí. O cortar la parte gubernamental, pero no cortar las redes ciudadanas que te cuentan por Internet que nos han cortado Internet. Aquí han cortado el Google Noticias, por ejemplo. Que tú, yo antes metía tal y te salía toda la hemeroteca. Y eso lo han quitado. Sí, yo que sí podría ser los dueños de los satélites. Los satélites son los primeros que... Pero solo una parte del tráfico... Las telecomunicaciones. Solo una parte del tráfico va por satélite. Es que está todo mezclado. Está hecho de tal manera que todo es interdependiente entre todos. Es muy difícil. Es como una especie de... Como el secreto ibérico, ¿no? Tú tienes la carne que está entreverada la grasa, ¿no? Pues decir dónde está la grasa y dónde está la carne puede ser difícil, ¿no? Pues a Internet le pasa un poco esto. La grasa, entre comillas, está infiltrada. Entonces, es decir, yo si quito esta estructura me lo cargo entero. Eso es bueno, ¿no? Yo creo que sí. Claro, por eso se producen los procesos que llamamos de free net, ¿no? Free share net. Por eso existen. Si hubiese un dueño o dos dueños de Internet, no serían posibles, simplemente. Y por eso ahora mismo el campo de batalla más interesante donde se expresa el poder y el dominio es Internet para nosotros. Yo creo que ahí es donde está la batalla actual. Sí, que quizá es un sistema que tiende al equilibrio entre el querer dominar por parte del poder y la parte del free share internet que habláis, ¿no? Las libertades contra el poder en un equilibrio. Es algo, como has explicado muy bien, algo antiguo, pero al vez algo muy novedoso. O sea, mezcla las dos cosas. Creo que, y por ejemplo, un dato que no, que este, el Machisny, ¿no? El Robert Machisny, que lo tuvimos aquí en Sevilla precisamente hace poco tiempo, lo tuvisteis vosotros, yo no estaba, pero bueno, él tiene un artículo que habla sobre la idea de Internet. Al principio era una red que excluía cualquier uso comercial. Y eso habitualmente no se conoce. Luego, solamente después, en el año 94... Bueno, y el 96 definitivo. Y el 96 de manera definitiva, con la administración Clinton, cambia el uso de Internet se amplía, ¿no? Digamos, se amplía. Lo cual es interesante también ver, ¿no? Cuáles son, como decíamos en la historia de Internet, los procesos primigenios de Internet. No es que Internet sea malo que tenga un uso comercial, puede ser positivo, pero... Es interesante ver de dónde venimos, para saber a dónde vamos, ¿no? Hay que tener esa historia. Eso yo creo que los viejos maestros de EGB y de tenían las cosas muy claras en ese sentido. ¿Habéis tratado el tema del TTIP? No, porque como eso fue mediados de 2015 cuando empezó fuerte. Pero hay una cita. Sí, hay cita, pero no hay un apartado dedicado. En esa época ya estábamos dándole las correcciones al libro. Ahora tendréis que hacer otro libro para ver cómo ha quedado después del TTIP. Hombre, en Internet, en verdad, eso lo van a tener más problemas los especialistas en derecho internacional privado, con los aranceles para arriba y para abajo. Yo creo que la configuración de Internet no va a cambiar. Pero para las cosas arancelarias... Sí, pero sobre todo para las cuestiones vinculadas con la agricultura, las cuestiones vinculadas con los servicios. El tratado este, yo creo que sobre todo persigue la liberalización de, como en el lenguaje que ellos utilizan, de servicios como la sanidad, la educación y pensiones. Y esa es la idea, y el que las normas que están en la Unión Europea más exigentes para productos alimenticios, por ejemplo, se rebajen, y los estándares de laborales se rebajen a imagen de los estándares norteamericanos. En cuestión de Internet, yo creo que poco, porque además, como es que decía, la situación de Estados Unidos en lo que se respecta a la neutralidad de la red es mejor que la Unión Europea desde noviembre, o sea que... De hecho, quizás lo único que hay diferente en la Unión Europea hoy por hoy, entre comillas, mejor es el gol este que se le metió a Google con el derecho al olvido. Sí, que eso además viene de España, o sea, de un tío. Es que en Google antes no era posible pedir que retiraran información de ti, y gracias a una demanda que se hace en España, yo creo que esa es la única diferencia que hay hoy en día en Europa Estados Unidos a nivel general. Y después es una notable diferencia. Yo, precisamente ayer, antes de ayer lo comprobé, tengo un conocido que se le ponía su nombre en internet y salía una noticia o dos bastante negativas para él. Y otro conocido de México que también le ponen su nombre y salían noticias muy negativas. El primero han desaparecido esas noticias. Y además había un aviso al final en la página de Google que dice esto pueden haber algunos enlaces suprimidos en base a la ley tal. No sé, ya le puedes dar un botón y si quieres los ves, pero esa creo que es la única diferencia. No, si le das al botón no lo ves, si le das al botón te sale un impreso para solicitar derecho al olvido. Pero además de esa, en Europa y Estados Unidos, pocas más cosas hay de diferencia. Que en Estados Unidos se están tomando en serio la neutralidad en la red y en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, no. Uh-huh. Y eso es deplorable. Para las empresas, por ejemplo, de Internet. Pequeñas y medianas empresas de proveedores de contenido de Internet en la Unión Europea ahora están en desventaja con las estadounidenses. ¿Alguna pregunta más? No, yo simplemente una reflexión que quizás no tiene que ver mucho con el libro. Yo creo que esto nos ha abierto Internet, nos ha abierto el mundo a todos, pero creo que en el fondo está consiguiendo una sociedad de incomunicación a nivel individual. Y creo que es el gran problema y es el gran poder de Internet. La batalla la perdemos, que están consiguiendo que seamos seres individuales, que ni siquiera en nuestros hogares, como decíais antes, nos comuniquemos. Lo cual no generamos opinión, y mientras que no generemos opinión, la batalla la hemos perdido. Yo antes lo estaba hablando con él, que es que Internet también, si a partir del 96 hemos dicho que se abre a la explotación comercial. Dicho de otra manera, en el 96 ponemos Internet en manos de los comercializadores, ¿no? Si te fijas, el gran paradigma del mercado hoy en día es la fragmentación, ¿no? Fragmentación postmodernista, pues Internet es un difusor fantástico de fragmentación. El problema es que es solo un difusor, es decir, no, ese no es el poder de Internet, ese es el paradigma social que venden los hegemones de aquí y te lo venden a través de Internet, a través de la prensa, a través de las noticias, a través de las novelas que lees. Entonces, lo malo es que Internet se presta particularmente hábil para eso, para difundir, por ejemplo, el paradigma este de los adultos, los viejóvenes, ¿no?, que están por todos los lados, gente de 50 años que los ves casi vestidos de, entre comillas, medio canis, ¿no? Y tú dices, coño, es extraño, es una imagen que se lanza. Ahí va, pero yo creo que eso no es culpa en sí de Internet, ¿no? No, nosotros precisamente terminamos el último capítulo apelando a una idea que es esencial y que se recoge en el comentario que ha realizado antes, ¿no? La idea de educación en Internet. Nosotros creemos que no hay una verdadera educación en Internet en la escuela o en los institutos. Creo que sería súper necesario porque igual que durante un tiempo se pensó que no era necesaria la educación sexual, que eso ya lo aprende la gente con los amigos, creo que educar a las personas sobre Internet, no que aprendan a través de Internet a distancia, no, sino a manejar Internet, a aprovechar las posibilidades que son. Y a comprender. Posibilidades tremendas las que ofrece, o sea, Internet te da la oportunidad de leer revistas, libros de cualquier parte del mundo, te da la oportunidad de comunicarte, es muy positivo, pero el problema estriba en que lo que has comentado, ¿no?, en que nos quedemos simplemente, en vez de, antes se comentaba lo del secreto ibérico y tal, Internet puede convertirse simplemente en que la gente se alimente a base de una determinada comida, ¿no? Y no vea, aprecie la rica gastronomía del mundo. Yo creo que ahí es la educación es esencial. Y sin embargo no existe educación sobre Internet. Bueno, últimamente se oyen voces un poco críticas respecto de eso, ¿no? De la educación, y sobre todo muy enfocado a los jóvenes, adolescentes y demás, que a los adultos también habría que educarnos a todos, metámonos todos en el saco, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que la sociedad todavía no está preparada del todo para conocer el alcance un poco de este mal necesario, que al final es eso, una magnífica herramienta maravillosa que si hubiésemos quizás tenido otras generaciones hubieran disfrutado, hubieran alucinado, ¿no? Pero, creo que es la adicción, ¿no? Es que internet te quita mucho tiempo, te metes, navegas un poco y puedes estar de repente pasando horas. Es la adicción lo que está pasando. Hoy hablan del selfie, ¿no? Porque la gente está asociada con la fotografía. Siempre pasa cuando hay un elemento novedosísimo en la sociedad. Siempre la sociedad tiene, detrás va detrás de ella misma. Acuérdate cuando Madame Curie y su marido empiezan a descubrir los elementos radiactivos, lo primero que vendieron fue una pasta de cesio, una pasta de dientes de cesio. Te estaban recomendando que te lavases la boca con un componente radioactivo. Es decir, y fue genial, porque en Francia sin energía atómica se hundía el país entero. Es decir, que la sociedad muchas veces no es consciente de lo que descubre hasta que pasa tiempo atrás. Es decir, claro. Las costumbres, pero que no las costumbres, sino uso. Sí, pero hay gente que está obsesionada con el móvil y con los selfies y ya no se habla, llega a la casa entre la televisión, ya no hay comunicación, lo que ha dicho este señor antes, con poca comunicación, los juegos de mesa. Antes yo de chico jugaba al juego de mesa y me pasaba muy bien, eso ya es impensable. No, pero en la sociedad siempre se van a producir procesos de innovación social y procesos de resistencia cultural, eso va hasta ahí, al igual que hay gente que no habla, pues yo tengo un amigo que está trabajando ahora en Suecia y antes trabajó en Tailandia y antes en no sé dónde, y si yo no llego a tener una forma de comunicarme con él aparte de las epístolas, yo con este hombre ya no sería, ya simplemente es que no sería mi amigo. Claro. Y eso no es comunicación. Esa es la parte buena. Pero por eso te digo que conviven las dos cosas, que simplificarlo a una cosa. Claro. Eso es lo que este libro quiere evitar. Es decir, lo decimos desde el principio, ni somos reduccionistas ni somos deterministas. Porque también pasa eso, yo qué sé. Que se sepa el alcance que hay el utilizarlo. Bien, ¿no? Y lo que tú dices, que la sociedad tendrá que hacer esos procesos de innovación y saber y educarse a sí misma en cómo lo utiliza. Yo qué sé, cuando la imprenta la popularizó Gutenberg en Europa, lo primero que hicieron fue ir a por todas las imprentas que había en toda Europa. Es decir, las patentes de impresión, a quien no las tuviera, suponía que penas de encerramiento y tortura. El delito de libelo sedicioso, que es inglés, todavía existe. Y fue hace 500 años. Entonces, tenemos que adaptarnos a lo que inventamos. Internet, como es mutable perpetuamente, nos va a costar. A nivel informativo, yo pienso que Internet es una gran herramienta. Hay un material crítico que no se hubiera producido sin la aparición de Internet. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes? O sea, porque es que antes quien controlaba el flujo de información eran las grandes corporaciones, el Grupo Prisa, que es verdad que siguen teniendo poder, pero al instante, además, en Internet, ya la opinión contraria a una cosa que ellos publiquen se cambia. O sea, les hemos robado el discurso. No quiere decir que le estemos ganando. Pero que existe la posibilidad de crear el combate. Hemos entrado en el discurso al menos. Bueno, hay periódicos que han aprovechado Internet para poder desarrollar, por ejemplo, periodismo de investigación. Sí. Por los bajos costes que tiene en relación al periódico impreso. Entonces eso creo que ha sido positivo. También Internet tiene el lado complicado, porque hace poco un analista australiano sacó un libro sobre cómo se informa mucha gente joven. Y se informan a través de redes sociales y determinadas, que van trasladándose entre ellos noticias muy específicas. Curiosamente, noticias pues que no, sobre gatos, cosas así, ¿no? Entonces, pero hay mucha gente que se informa a través de esas redes sociales y también genera pues que realmente no están informados. O sea, que una vez más esa dualidad, ¿no? Pero eso ha pasado siempre, ¿no? Sí, pero la cosa es que antes era un grupo como reducido. Lo peor de Internet es Paulo Coelho. Quitando a Paulo Coelho. De los jóvenes, porque lo ven publicado en Internet, ya te digo yo. O sea, el hecho de ver algo publicado en Internet Ya es palabra de Dios, sí, o sea, esto es que yo no, sí, no he leído ni tenemos que leer. No, y ha dado a la... puedes leer lo contrario igualmente. Y, sobre... y ha dado a la, las tesis más conspiranoicas. Y tú pones conspiración, bueno, en YouTube, bueno. Y desde... Yo en YouTube hay un vídeo de 50 minutos explicándote por qué Obama es un alien. 50 minutos de un tío con una cámara así, hablando, 50 minutos, y sacándote datos. Y, pero lo peor es que tiene 50.000 comentarios, y por esto es lo que decía Rafa, hace falta herramientas críticas para que los chavales digan, Internet ofrece este tipo de conocimiento, funciona así, así es como me puedo relacionar yo sin que me absorban. Pero es que la sociedad no actúa, es decir, no somos inmediatos en nuestra respuesta. El hecho de que esté publicada en internet, como yo decía, yo tengo una hija adolescente, ¿no? Pero imagínate con 14 años, qué horror. Entonces, es que lo he leído en internet, bueno, la leí en internet, y que también habrás podido leer lo contrario, ¿no? O sea, me leo este libro, no quiere decir que tú seas... Es que internet ha sustituido, me lo ha dicho no sé quién. Ha hecho los culos también. Lo ha potenciado. La sobreinformación también, porque hay mucha información. Hombre, está bien porque ya no tiene esos medios de comunicación tradicionales que o tendían a la izquierda o a la derecha y eran muy y siguen siendo bastante sectarios. O sea, por internet pues puedes contrastar malas opiniones. Hay mucha sobreinformación. Pero lo que hicieron el otro día los de Podemos, comparar los dos documentos, es una cosa positiva que te da internet, ¿no? De repente, claro, oye, sí, me mientes por esto. Pero bueno, ahí tenemos uno de los ejemplos más divertidos del libro, porque yo soy un gran fanático de la serie de los 80, ALF. Y entonces resulta que una vez vi en un... Mi hermano me llamó totalmente deprimido porque el padre de la serie, de una serie sobre un alienígena que vive en una familia... El padre es que el padre resulta que salió en el ABC que era... un heroinómano que tenías porno gay, porno infantil. Con esto, con indigente. Y digo, ¿cómo es posible? Esto se me destruye mis valores. Y entonces resulta que empezamos, por supuesto, una tarea de investigación en internet. Y evidentemente eso era una noticia del National Enquirer, que es uno de los panfletos terribles del periodismo norteamericano, que se inventa las noticias en ese plan, pero muy antiguo, venía desde el año 2000, y de cada 4 o 5 años volvía a aparecer, y en este caso la página digital, la edición digital de la ABC, pues lo recogió. El que estaba allí y tal, lo vio y lo puso y se acabó. Por eso por internet, porque hemos podido no sentirnos solos frente a la ABC, que eso antes no ocurría. Bueno, el caso de la ABC te hundía. Hombre, también tú enseguida pones un comentario en el Facebook y te das cuenta que hay más gente que piensa como tú y te empodera y te saca de la falta de poder que tú crees que no tienes. Hombre, al menos te ha servido para ver que en ABC contrastan poquito las noticias. Bueno, pero yo creo que no es ya una cuestión tampoco de la ABC, es una cuestión de que los medios de comunicación están quitando mucho dinero en lo que es la inversión y tienen ahí una persona. Pero la idea, el ejemplo viene porque por eso, porque realmente es en internet los medios de comunicación tradicionales pueden, los periódicos y tal, pueden intentar captar esa instantaneidad que muchas veces sin contrastar pues genera un problema. Nosotros le llamamos efecto Max Wright porque es el actor de la serie Alpha. Porque lo malo de internet también es cuando te encuentras con esos bulos y esos bulos van a seguir apareciendo, nadie los quita. O sea, hay buenas noticias y malas noticias, y también periódicos que tienen a gente trabajando escribiendo malos artículos, por ejemplo, de películas o tal, y la gente joven los lee y cree que eso es verdad porque está escrito en internet, como dice esta señora. Y el peligro de internet es que hay cosas como el bulo este de Al, pues o la peineta de Yanis Varoufakis, que también es falsa. Que fue totalmente falsa. Pero se puede quitar eso, pero ese problema ya sucedía en Egipto hace 10.000 años. Lo de escrito en piedra va por esto, porque lo que aparecía escrito en piedra era verdad. Y la forma para eliminar a la gente de la historia de Egipto, por ejemplo, Akenatón, no hay casi nada de Akenatón porque la piedra se desdibujó a base de cinceles. Y el poder ese, el poder que tiene la palabra escrita en nosotros es brutal, por eso hacen falta lo que dice Rafa. Y había gente muy lista como Ramsés II que se apropiaba de lo que hacían los demás, quitaba al otro y ponía su nombre. Es impresionante. Pero no, genial, cambiando una cosa multiplicas tu poder. Cambio una letra y multiplico mi poder. Él lo firmaba todo, Ramsés II lo firmaba todo. Oh, bueno, pero una de las cosas que. Por eso lo de educar en internet, tú tienes que dotar a la gente de herramientas críticas para que puedan decir. Para poder eliminar una información propia, yo meto mi nombre y yo diciendo, yo no quiero que salga nada. Pero en internet no, en una página determinada. Sí. En Google. O sea, que no salga nada de información relacionada conmigo, por ejemplo. ¿Se puede hacer? Es difícil. No, porque por ejemplo, ahora mismo yo no tengo Facebook, pero alguien que tenga Facebook escribe información tuya y cómo la puedes quitar. Bueno, eso sí, pero hay muchos. Si yo meto mi Facebook al modo aparte, pero si yo meto pero no, pero información de muchas cosas de mi vida. Pero etcétera, tú lo que puedes llegar a hacer es hacer imposible que la gente encuentre los caminos para llegar a eso. Y lo máximo que puedes hacer en Europa es pedirle a Google que cierta información no salga, pero para que se lo pidas tiene que haber motivos. O contratar una empresa privada que te cobra alrededor de 4.000 euros para posicionar cosas tuyas, por ejemplo. Positivas encima de las negativas. Encima de las negativas. Entonces ya no salen en la primera página de Google, sino salen en la segunda, la tercera. ¿Eso con quién tiene que poner en contacto? ¿Con Google o Google se pone, Google si pone derecho al olvido en Google? No es fácil, ¿eh? Si pones derecho, es un formulario digital, pero eso sí tiene que haber motivo. Es decir, no puede ser que salga que tú una vez perdiste un juicio. Si son noticias, noticias. Pero sí que es negativo que te digan que tú eres insolvente cuando ya has pagado tus deudas. Por eso se hizo. Era un tío que había un préstamo de los años catapum, pues la empresa que lo gestionaba pues lo ponía listas de deudores y el suyo figuraba pues años y años después de haberlo comprado. ¿Qué pasaba? Que el tío se iba a pedir una hipoteca, un préstamo, lo primero que hacía era teclear su nombre y le salía como insolvente el segundo o el tercer resultado. Entonces se demandó a la Comisión Europea y la Comisión dijo, esto es un uso, el Tribunal de Justicia Europeo, ¿verdad? Sí, es un uso partidista de pero que hace daño en motivos de honor porque está tipificando el Código Civil y es así, y en toda Europa está así, y tiene que haber algún mecanismo de reparación. Y sacaron esto, pero esto solo está en Google, en Yahoo, ¿no? Pero si no te hace caso Google a por cada servidor y tal y que te lo permitan, por ejemplo, en Yahoo, ¿no? Nadie ha obligado a Yahoo judicialmente a quitar nada. Yo no sé si en Yahoo tienen o no formulario para derecho al olvido, pero no están obligados. Tampoco es fácil rellenar. No, porque siempre te falta algo que te pide que tú no tienes. Pero ¿sabes lo que te digo? Eliminarlo de ti, todo lo que hay de ti en la red tiene dos opciones. Lo que dice Rafa. ¿Por qué? Pagas a empresas para que posicionen buenas cosas sobre ti y entonces no desaparece, simplemente queda detrás. O te inflas a ver dónde están todos los datos que están tuyas y demandas a cada una de las compañías que tiene páginas publicadas sobre ti para que los eliminen. Es imposible, tío. Hay que tener cuidado. Hay cosas que no. ¿Quién decide eso? El propietario del disco duro en donde esté grabada la información. De acuerdo con el Código Civil de España. Yo hago lo que quiera con la información de mi disco, ¿no? Nada. Claro.